Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, bendito Rey, te ruego, Dios mío, que tu Espíritu esté en nosotros, que tu Espíritu esté en esta iglesia y que nos enseñes, Padre, en esta noche, qué hablar, qué pensar, qué decir, para que aprovechemos, Señor Jesús, esta reunión, según, Padre Santo, las potencias, Padre mío, de tu Espíritu en sabiduría y en inteligencia para ser edificados. Líbrame de la mentira. Líbrame, Señor Jesús, de hablar falacias. Líbrame del engaño, Señor Jesús. Antes te ruego de que hable lo justo y lo necesario y lo que tú ordenes en mi boca, a fin, Padre Santo, de que contribuya, Señor Jesús, al beneficio de esta iglesia. En tu santo nombre, en el nombre de Jesús, el Cristo. Amén. Amén. Esta noche voy a hablar de lo que yo he titulado como un radicalismo legalista e infructuoso. Le voy a pedir que me tengan paciencia, no quiero herir la sensibilidad de nadie, como tampoco busco el favor de nadie, ni la alabanza de nadie. Busco exponer puntos concretos de lo que es la práctica de la vida de la iglesia, para que esto sea de provecho para nosotros. A lo que me refiero es que dentro de la iglesia, en lo que es la práctica en sí de un culto, existen muchos cuestionamientos. Hay personas que piensan que solamente la iglesia debe ser en casa y que la disposición de las sillas debe ser en círculo y que de esa forma se debe proceder para hablar y para meditar. Hay otras personas que piensan que la práctica de un culto es con sillas en forma de auditorio en un salón con un púlpito. Después también hay muchas cuestiones, hay muchas preguntas, muchas formas que son cuestionadas, si es que está permitido usar instrumentos de música o no, y así hasta en el más mínimo detalle, si está permitido ornamentar el salón o no, si es bíblico, si no lo es. Y así han surgido muchas cuestiones hoy por hoy dentro del cristianismo actual. Y todas tienen un pequeño o un mínimo fundamento bíblico. Hoy quiero hablar de forma generalizada, de lo que son las prácticas en la iglesia y cuál es su eficacia, en contraposición de lo que es un radicalismo legalista e infructuoso. Hay ejemplos claros y concretos. Hay personas que van de congregación en congregación solamente buscando los errores de la congregación. Personas que se dedican a ir y a ver qué cosas están mal. Y van de una congregación a otra, de una congregación a otra, señalando los errores. Esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. De repente todas las iglesias del mundo están mal y él es el único que está bien. Pero lo curioso de esto es que aquellas personas que piensan que son las únicas que están bien, no están haciendo nada. No tienen ningún ministerio, no tienen ningún trabajo en el Señor, ni siquiera tienen un ministerio en su familia. Pero ellos siempre buscan corregir las vidas ajenas, siempre buscan señalar los errores en la vida de los demás. Pero aún bíblicamente sus vidas no están muy bien acomodadas. Eso es lo que yo llamo un legalismo radical e infructuoso, no da fruto. Es un legalismo que solamente propone cambios externos, pero que a la larga no da fruto, solamente genera una falta de satisfacción y gozo en cierta manera se torna un camino pesado y sin mucho sentido. Yo quiero leerles cuáles son las definiciones de radicalismo y también de legal. La definición exacta, o la que yo voy a usar para esta noche, de radicalismo es la segunda definición que aparece en los diccionarios, que dice: conjunto de ideas y doctrinas de quienes pretenden reformar total o parcial el orden político, científico, moral y aún religioso. Ilegal es prescrito, o sea, ordenado por la ley o conforme a ella. ¿Qué es lo que quiero decir con un radicalismo legalista e infructuoso? Personas que tienen pensamientos de que la vida de los cristianos debe cambiar de una manera y basan todos sus cambios a través de la Biblia, diciendo: porque la Biblia dice, tú debes hacer esto; porque la Biblia dice, debes hacer esto; porque la Biblia dice esto otro. Puede haber muchas formas puntuales de figurar este radicalismo hoy. Hay muchas preguntas que existen para la práctica de un culto, pero esta tendencia o esta acción, por decir de alguna forma, no es de ahora. Esto de que haya personas que buscan influenciar sobre otras para generar cambio ha venido desde muchos años atrás, aún en el tiempo de Jesús y antes todavía, donde estaban dos grupos preponderantes que todos conocemos, que son los fariseos y los saduceos. El Señor Jesús, o la manifestación de Jesús en esta carne, se da en una sociedad donde había dos grupos bien definidos que tenían mucha influencia en ese tiempo, que eran los saduceos y los fariseos. Y en cierta manera el más influyente de estos dos grupos eran los fariseos, grupo que se había formado, conforme a lo que se puede ver a través de la historia, en la segunda mitad del siglo II antes de Cristo. Estamos hablando aproximadamente año 160 antes de Cristo. Se forma un grupo que tiene origen de la expresión los jasideos, que es del hebreo, que significaba primeramente los puros, o los piadosos, o los santos. Y ellos nacen porque en ese tiempo el poder político gobernante o religioso, donde estaban los saduceos, o los que en cierta manera iban a ser los saduceos, y donde estaba el sumo sacerdote, habían considerado fusionar las costumbres judías con las costumbres griegas. En cierta manera buscaban tener cierta liviandad y no vivir un judaísmo tan estricto, sino tener ciertas libertades. En función de esto, hubo otras personas que esto les generó cierta repulsión y se formó un grupo que estaba dirigido por los escribas, que se llamaron los jasideos, que después pasan a ser los fariseos, que significan los separados o los separatistas. Y este grupo era muy celoso, era un grupo muy conservador de la ley mosaica, era un grupo que para todas las cosas agarraban la ley y decía: esto no se conforma a la ley, en principio. Y Jesús viene a trabajar, viene a cumplir un trabajo en ese tiempo, en el tiempo donde había un grupo que a los ojos de las demás personas eran radicales. Era lo que hoy por hoy llamaríamos un cristianismo radical, solamente que en ese caso sería un judaísmo radical. Tenían sus formas. ¿Qué es lo primero que intentaba hacer este grupo? Cambiar a las personas en las conductas, en las vestimentas, cambiar a las personas en los estilos, en las formas, proponían muchos cambios hacia afuera. Constantemente su enseñanza era, así no debes andar, tienes que hacer esto, como un martillo, todos los días. En Mateo 23, del verso 1 hasta el 5, vamos a tener la primera lectura. Así Jesús se dirige a estos grupos que hoy vamos a hablar, primeramente de los fariseos. Que yo voy a considerar que estos hombres eran los radicales del tiempo de Jesús. Mateo 23, verso 1 al 5 dice: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas estas cosas para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Estos hombres radicales, con cierta convicción en la ley, hacían todas esas cosas para tener la aprobación de las personas. Hacían todas esas cosas, dice, para ser visto de los hombres. Pero eran ineficaces. Proponían muchos cambios que parecían muy buenos o que parecían muy santos, pero eran ineficaces, eran torpes, eran conductas que no generaban ningún provecho en la vida de los judíos de ese tiempo. Jesús les recrimina a ellos su aspecto. Estas personas parecían santas. Uno las veía por las plazas y eran personas que sus vestimentas, sus flecos, su filactería, todas sus cosas, parecían santas. Uno decía, ese hombre, a la vista de todos, es un hombre santo. Pero, sin embargo, Jesús dice que la enseñanza de ellos era totalmente ineficaz. Porque la enseñanza de estos hombres solamente apuntaba de forma directa a cambiar lo de afuera del hombre. La enseñanza farisea solamente era una tendencia exterior. Solamente era, proponían un estilo de vida, nada más. Cómo debían verse las personas, cómo debían actuar, qué debían hacer. Pero Jesús recrimina duramente a los fariseos, porque a pesar de verse como santos, no tenían nada de santos. Voy a leer Mateo en el mismo capítulo, pero desde el verso 23 al 28. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ellos, el radicalismo de estas personas, ese legalismo que tenían, los llevó a pretender ser celosos en cumplir lo que era el diezmo, pero en un aspecto teórico que ellos tenían. Pero en su celo ellos dijeron, no, acá hay que diezmar absolutamente hasta lo más pequeño. Y a todas las personas decían, uy, no, está bien, son hombres celosos, son hombres que buscan cumplir la ley. Pero sin embargo Jesús le dice que han dejado lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. Y verdaderamente son tres cosas importantes. Tenemos una ley que Pablo, cuando escribe la carta a las iglesias, dice que la ley es santa. Y el propósito de la ley era convertir el alma de las personas. El propósito de la ley, conforme a lo que escribe David en los Salmos, que dice, tu ley realmente convierte el alma. Pero sin embargo, los fariseos, que eran este grupo radical, usaron la ley no para convertir el alma, para convertir hacia afuera, para convertir lo exterior del hombre. O sea que su enseñanza era totalmente ineficaz. Habían dejado de lado la justicia, la misericordia y la fe. El verso 24 dice, guías ciegos, que quieren colar el mosquito, pero que coláis el mosquito y se tragan el camello. O sea, pasan por alto, esa era la representación de lo que estaban pasando por alto. Estaban tratando de ser minuciosos, están en tan pequeñas cosas, pero estaban pasando lo más importante, la justicia, la misericordia, la fe. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué? Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Eso es exactamente lo que yo he titulado para esta noche, un radicalismo legalista, pero infructuoso. Un evangelio que solamente, hoy por hoy están las personas con un evangelio que solamente buscan rescatar lo exterior de la persona, poniendo énfasis en cómo deben verse por afuera, cómo deben vestir las mujeres, cómo deben vestir los hombres, cómo debe hacerse la alabanza, cómo debe hacerse la cena, cómo debe hacerse todo hacia afuera, para que parezca, en cierta manera, bonito, para que parezca bíblico, para que parezca apropiado. En el caso de la... ¿se acuerdan del caso de la mujer adúltera? De aquella mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio y la llevan delante de Jesús. Esto está en Juan 8. Allí dice que eran escribas y fariseos. Escribas y fariseos, ¿bien? Personas celosas de la ley, personas que colaban el mosquito, personas que diezmaban todo, los más celosos, los más radicales, los más bíblicos. Y van delante de Jesús con una mujer que había cometido adulterio y le dicen, mirá Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Y la Biblia dice que debe ser apedreada. Y tenían razón. La ley decía que la mujer debía morir apedreada. Ellos no estaban inventando. Tenían razón. Lo prudente o lo apropiado sería así, che, la verdad que así dice la Biblia. Entonces, habría que apedrearla. Jesús no niega lo que dice la ley. Jesús la aplica. Y realmente, esa corta respuesta que da Jesús debe haber cambiado la vida de esas personas. O de aquellas que estaban junto con los fariseos y los escribas. Jesús levanta su cabeza, dice, porque le insistían en preguntarle, levanta su cabeza y dice, bien, ¿quieren apedrearlas? El que esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Dice que acusados por sus conciencias, Cada uno abandonó el lugar y la mujer quedó sola. La cuestión es, escribas y fariseos también abandonaron el lugar. O sea, de repente estas personas tan celosas, tan radicales, no tuvieron la capacidad de tirar una piedra, porque también eran igual de pecadoras, igual de pecadores y pecadoras, que esa mujer. Entonces la pregunta es, ¿tanto radicalismo para no tener la capacidad de arrojar una piedra? Tanto radicalismo, tantas cosas, tantos cambios, para que al final tu condición sea exactamente la de una mujer adúltera. O sea, hemos hecho un circo tan grande que no sirve, era ineficaz. Todas las conductas y todo lo que proponían los fariseos no cambiaba el corazón, cambiaba hacia afuera. Jesús le dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No quedó ninguno. Y eso para mí me da el pie de pensar que todo ese radicalismo era ineficaz e infructuoso. No tenía sentido. Ahora bien, vamos a enfocarnos en la situación actual. Vamos a tratar de ver que lo que sucede hoy en día en el cristianismo actual no es tan diferente de lo que sucedía en el tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque hoy por hoy también hay muchas personas que intentan cambiar la apariencia de los congregantes, pero solamente desde afuera. Solamente desde afuera. Buscan cambiar conductas, buscan cambiar atuendos, buscan cambiar apariencia exterior, buscan cambiar estilos, pero la mayoría de los casos son ineficaces para la verdadera comprensión del Evangelio. Antes, todas estas cosas que propone un radicalismo legalista son como cargas pesadas. Son cargas pesadas que se ponen en las personas. Y uno de los puntos más cuestionables de estas personas es la vestimenta de la mujer. ¿Cómo debe vestir la mujer? No, así está mal, así está bien. Para ello yo he considerado hacer preguntas para poder expresar una respuesta. Primero, la mujer cristiana, ¿puede vestir de forma sensual como las mujeres del mundo? No, eso está claro. La mujer cristiana no puede vestir de ninguna manera como una mujer del mundo. A lo que nos referimos es con ropas sensuales, con ropas ajustadas que sean provocativas. Una mujer cristiana no puede vestir así. No puede andar como andan las mujeres de afuera. Eso es un hecho. Ahora la pregunta es, ¿cómo debe vestir? Y ahí está en realidad el gran problema. No, que la mujer tiene que vestir con velo de aquí hasta el piso y con polleras sueltas de acá hasta el piso y jamás, jamás tiene que usar pantalón. Y también está en la otra parte. No, que la mujer sí puede usar en ropa moderada, que le estilice el cuerpo, que en cierta manera pueda permitirle adornarse. Y los dos tienen posturas bíblicas para defenderlo. ¿Cuál será lo apropiado? No solamente eso. Si la mujer puede usar maquillaje, si la mujer puede teñirse el cabello, si la mujer puede usar aretes, anillos, pulseras. Hay algunos que consideran que la vestimenta de la mujer debería ser como lo que hoy es la mujer musulmana. Cubierta de forma completa. ¿Saben lo que es el burka? El burka, bueno, eso se pone en todas las ropas hasta abajo, y el burka es una tela transparente que también va de acá hasta acá, no se ve nada. Solamente ellos ven a través de esa tela transparente. Ese es el burka. O si no, también tienen el velo o el otro que se llama, no recuerdo bien, pero que es solamente los ojitos. Bueno, así son, así es la cultura de los musulmanes. Y para algunos cristianos así debe ser la mujer cristiana. Para otros no. Para otros, si la mujer se maquilla los ojos, no, ya es una ramera, porque Jezabel en aquel tiempo con antimonio se pintaba, entonces son rameras. Para otros no. Para otros es bueno que la mujer resalte el rostro, porque es lo que puede mostrar. Y bueno, y así hay una pelea que al día de la fecha no tiene solución. Al día de la fecha, para algunos, no tiene solución. Y aún no hemos llegado al gran dilema de todo esto. Si la mujer tiene que usar velo o no. Si bíblicamente la mujer tiene que usar velo o no. Bueno, la intención de esta meditación no es estar de un lado ni tampoco del otro. Y tampoco es, no tiene la intención de plantear algo nuevo. Simplemente lo que está escrito. No queremos ni estar de acuerdo con los legalistas radicales, ni tampoco con los liberales mundanalizados. ¿Cuál es la idea? Lo primero que quiero resaltar es que el atuendo, la vestimenta, no la hace más santa a la mujer. Una mujer no es más santa por cubrirse entera. Eso no la hace más santa a la mujer. Pero no estamos avalando la otra vestimenta. Lo que quiero marcar es cuál es la eficacia de las prácticas. ¿Qué tiene de eficaz que una mujer cambie todo su atuendo? Que a partir de mañana vista polleras largas, velo, que nunca más se pinte el cabello, que nunca más se pinte nada. ¿Cuál es la ganancia que tiene la mujer en eso? Ninguna. Hacia afuera va a parecer más santa, es verdad. Todos van a decir, esa es una mujer recatada. No estoy diciendo que esté mal. A lo que voy es que si comenzamos por afuera, como los fariseos, no vamos a llegar a ningún lado. Jesús le dice a los fariseos, ustedes son hipócritas. ¿Por qué? Porque ustedes quieren limpiar afuera del vaso. Ustedes quieren limpiarlo de afuera. Ustedes quieren blanquear los sepulcros. Le dice, limpia primero lo de adentro. Porque entonces, todo lo demás será limpio. Y es exactamente ese el propósito de la enseñanza. ¿Queremos que una iglesia tenga mujeres santas? ¿Sí? Bien, hay que comenzar por dentro. Hay que comenzar por un corazón santo. Y un corazón santo va a tener como consecuencia, como resultado, un atuendo santo. Esa es la realidad. Primera de Pedro 3. La mujer cristiana debe vestir con decoro, pudor y modestia, no ostentosamente, y usará el velo en su devoción con Dios, porque esto es bíblico, hermanos. Pero tales cambios no se deben producir por una imposición legal y autoritaria de ningún hombre, sino como resultado o consecuencia de haber vestido primeramente el corazón con el Espíritu de Cristo, mediante la devoción de una vida santificada, habiendo sido enseñada en las doctrinas de Cristo. Lo que quiero decir es que una vestimenta santa es el resultado de un corazón santo. Y solamente estamos hablando de la mujer. Primera de Pedro 3, desde el 1 al 5. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno. ¿Cuál? ¿Un atavío interno? Sí, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. ¿Por qué? Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Quizás nosotros hubiéramos esperado que Pedro, cuando está diciendo vuestro atavío no sea el externo, ni de peinado ostentoso, ni de adornos de oro, ni de vestidos lujosos, entonces uno dice, ah, bueno, ¿cómo tiene que ser? Esperando que no debe ser vestido largo, no. Pedro es mucho más eficaz. Pedro dice, la vestimenta no debe ser así, exagerada. Ah, bueno, ¿cómo tiene que ser? Comienza por el corazón. ¿Qué es lo que dice Pedro? Su vestimenta sea la del corazón. En el incorruptible adorno de un espíritu afable y apacible. Pedro no describe cómo tiene que vestir la mujer porque no iba a llegar a ningún lado. Pedro lo que hace es mencionar cómo debe ser el corazón de la mujer para que esto dé como resultado hacia afuera una vestimenta santa, una vestimenta apropiada. No se trata de pararse y decirse, mañana todas tienen que usar velo, todas tienen que usar pollera, porque todas así están mal, todas parecen rameras. No vamos a llegar a ningún lado. Pero si tenemos la capacidad de vestir el corazón de la mujer, eso va a tener como resultado una mujer santa. No se puede comenzar por lo de afuera o por lo externo. Eso es lo que hacían los fariseos. Jesús le dice, ustedes quieren comenzar por fuera. Pero la ley de Dios, la ley que le había dado Dios a Moisés, intentaba cambiar el corazón, intentaba cambiar lo interior, no lo de afuera. Lo de afuera es un resultado, la conducta, cómo somos, cómo nos vemos, eso es un resultado. Eso no es lo primero. Si se tiene que usar velo o no. Bíblicamente sí, pero si no lo entendiste y si tu corazón no es santo, ¿para qué lo vas a usar? Otra cosa. No se trata de blanquear sepulcros. No se trata de limpiar por fuera, sino por dentro. Otro de los cuestionamientos es la forma de alabar. ¿Cómo debe hacerse? ¿Con guitarra? ¿Sin guitarra? ¿Con piano? ¿Sin piano? ¿Con acordeón? ¿Con coro? ¿Sin coro? ¿Cómo? ¿Cómo debe hacerse? Y eso también hoy por hoy tiene muchas disputas, ¿no? Que puede haber personas danzando. Y esto tiene una respuesta concreta. Salmo 33:1. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Y esta es la respuesta a todas las cuestiones. No se trata de cómo lo hacemos hacia afuera, sino de cómo estamos por dentro para poder hacerlo. Y no es solamente de un día. Alabar a Dios es de todos los días. Alabar a Dios es durante toda la semana. Es primeramente con nuestras vidas, y eso da como consecuencia tener una reunión que pueda realmente invocar el nombre de Dios de manera plena, con cánticos, con salmos, de la manera apropiada. Y sigue apuntando exactamente a lo mismo. No se trata de cómo sea por fuera, sino de cómo viene el hermano por dentro. Otra de las cuestiones que tiene es cómo debemos proceder frente a las enfermedades o a los infortunios físicos. Este es otro cuestionamiento, donde están el pensamiento radical o el pensamiento legalista que dice, todo es por fe. Tú te pasa algo, tienes que tirarte de rodillas y orar, así te desangres. Es mejor desangrarte para Cristo y no retener el espíritu y ir con Él. Y están los otros que dicen, no, tú tienes que ir al médico, salva tu vida, te estás suicidando. Y al medio también tenemos otros pensamientos comunes. ¿Qué hay que hacer? Bueno, esto ya lo habíamos, ya se había expuesto en otras meditaciones, con ejemplos prácticos. De repente tengo un accidente, me caigo, y me hago una herida de acá hasta acá, en el brazo. Según el pensamiento legalista, tengo que orar y que Dios me haga un milagro. No puedo ir al hospital, nada. Si pueden conseguir que Dios le haga un milagro y le cierre, excelente. Pero eso no va a pasar. Existen medios. Si dentro de la congregación hay algún hombre entendido que pueda suturar una herida, cerrarla, adelante. Si no, vaya al hospital. Vaya a un centro de salud. Vaya a ver a alguien que le cierre la herida. Eso es por un lado. Pero también tenemos, ¿qué pasa si estoy con gripe? ¿Salgo corriendo al médico? ¿Qué pasa si estoy con angina? ¿Salgo corriendo al médico? Ahí sí podemos aplicar lo que dice el apóstol Santiago a la iglesia, Santiago 5. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Lo primero o lo apropiado es orar. Llame a los ancianos, llame a los hermanos de la iglesia y oren, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Lo primero que hay que hacer es, en esta clase de situaciones, es orar. Y ya una vez que la persona ha orado, ya queda a criterio de la persona tomar una decisión, ir al médico o no. Y va a depender también de la gravedad que tenga su carne. Pero no se puede ser condenatorio en decir, no, te vas al médico y la gracia de Dios se va de ti. Lo apropiado es orar. Lo apropiado es que estén los hermanos orando. Ahora, si la cosa se complica, ya queda a criterio de la persona. ¿Por qué? Podemos tener dos conductas. Aquella que no quiere orar y que quiere salir desesperadamente al médico, bueno, ese hermano evidentemente no tiene fe. O aquella que dice, sí, oremos y que el Señor me guíe, y si de alguna manera tengo que ir al médico, bueno, yo ya he puesto delante de Dios la causa. Eso es lo apropiado. Estoy con gripe, ah, no, me voy al médico, no, pará, oremos, no, que yo tengo que ir al médico, así me da una pastilla. No, así no es. Todo tiene que ser balanceado. Y debemos tener, en cierta manera, la capacidad de discernirlo. Tomar analgésicos. ¿Está mal? Sí, no. Si quieres tomarlo, tómalo. Nadie peca por tomar un Actrón, nadie peca por tomar un Tafirol, no se peca por tomar pastillas. Ahora, si tu confianza está puesta en la pastilla, eso es otra cosa. Son medios que uno va a tener que saber escoger cómo usarlos. Una cosa es cierta, toda la medicina es un veneno, o la mayoría de ellas. Si uno va a la farmacia, debe saber que todo esto es muy comercial. Antes, si pueden tener cierto conocimiento de la medicina natural, o de lo que llaman herborestería, algo así, adelante, también es bueno. Pero cada uno considere. Lo bueno es no confiar directamente en el hombre, sino poner todo delante de Dios. Otra de las cosas, las distracciones. ¿Está bien mirar televisión? ¿Está bien mirar películas? Pasa exactamente lo mismo. Están los que dicen, no, película no. Y otros que sí. Ahora, si tú te pasas todo el día viendo películas, ahí hay un problema. Depende cómo lo uses. Hay algo que dice, no, la televisión es veneno. De hecho, la televisión por cable sí es un veneno. Hay que escoger también si quieres ver noticiero o qué quiere ver. No, tienes que tirar la tele por la ventana. Bueno, agarro la tele, tiro por la ventana, pero me paso 5 horas en el Facebook. No, no tiene mucho sentido. A veces es así el radicalismo. Esto está mal, pero estoy haciendo otra cosa que parece que está bien. No debe ser así, todo tiene un balance. Yo particularmente no tengo tele, pero no es que yo sea el ejemplo para todos de cómo tengan que vivir. Yo escogí no tenerla, ¿bien? Pero lo que sí es, cada uno va a tener que administrar bien sus tiempos. La televisión por cable es un veneno, pero si alguno por ahí escoge una película y quiere ver, no peca por eso. Si se pasa viendo películas todo el día, entonces sí, es un ocioso. Tiene que leer. Bueno, hay que discernir, ni de un lado ni del otro, todo con la equidad justa. Y para ir concluyendo, también la práctica de la cena, cómo debe hacerse. Y en esto también hay cuestiones que debe hacerse de una manera, que debe ser un solo pan, una sola copa, que debe ser una sola mesa, que debe ser así. Yo quiero leerles lo que escribe Pablo en Primera de Corintios. Pablo escribe en Primera de Corintios 11, 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Qué más? Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En función de estos versos, se han sacado conclusiones de la práctica. ¡Ojo! No estoy diciendo que está mal. Hay prácticas que son a lo mejor mucho más apropiadas, que al tiempo, con el discernimiento, uno va a ir comprendiendo. Hay algunos que ponen una mesa y allí ponen un solo pan y ponen solamente una vasija de vino o un vaso y todos de allí toman y uno dice, ¿por qué lo hacen así? Porque así lo hizo Jesús. Y está bien, me parece apropiado. No significa que de esta manera esté mal. Pero lo importante de esto no es la práctica en sí, sino el discernimiento de saber qué es lo que se está haciendo. Uno no va a ser más santo por hacerlo lo más parecido a los judíos, sino de cómo hayamos entendido de lo que se trata. Vamos a continuar en el verso 27. Allí dice, lo importante es esta parte. De manera que cualquiera que comiese este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. De repente la práctica pasa a segundo plano. ¿Por qué? Porque es importante también cómo viene el congregante a tomarla. Es mejor hacer énfasis en que las personas lleven una vida santa para que así realmente puedan tomar la cena de la manera apropiada y no que vengan llenas de televisión y otras cosas y tengan una práctica mucho más bíblica. Por tanto, verso 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, muchos enfermos y debilitados entre vosotros, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. En todas estas expresiones y lo que he buscado resaltar es que lo primero que debe importar es el corazón. Lo primero que debe importar es el interior. Una vida santa comienza teniendo un Espíritu Santo que comienza generando la santidad desde adentro. Y esa santidad se refleja hacia afuera. Al tiempo va reflejándose hacia afuera. No se trata de imponer. ¿Sí? Hay muchas personas que esto es así, esto es así, esto es así. Tenga la capacidad primero de trabajar con un discipulado, tenga la capacidad primero de trabajar con las doctrinas para generar el cambio desde adentro. Generando el cambio desde adentro, lo demás es consecuencia. Una mujer que entiende que debe ser santa desde el interior, sin necesidad de que nadie le diga nada, su vestimenta va a cambiar. Eso es un hecho. No va a haber necesidad de decirle así no, así sí. Va a ir cambiando por su devoción que va a tener a Dios. Y también por el trabajo que hagan los hombres. Es fácil señalar. Es fácil destruir. Pero si no se tiene la capacidad de construir, entonces no tiene eficacia. Lo que he tratado también de decir en esta noche es, evaluemos todas las prácticas a ver si son eficaces. Si son eficaces, adelante. Pero si no son eficaces, no tiene sentido, amigo. Tiene que cambiar. ¿Cuál es otra de las cosas que debe buscar la iglesia? Voy a ir terminando. Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad. Y la santidad. Sin la cual nadie verá al Señor. La legalidad no sirve. Personas legalistas con un radicalismo solo destruyen el gozo de la vida cristiana y no tienen ningún provecho para nadie. Debemos tener cuidado de no ponerle cargas a nuestros hijos. Debemos tener cuidado de no poner carga a los hermanos. Mochilas. Y yo mismo me he visto muy exhortado en el pensamiento, porque uno como papá busca que sus hijos anden perfecto. Y entonces, de repente, no le dejas hacer nada a tus hijos. No, levántate, lee la Biblia. Desde las 9 hasta las 12 estate leyendo la Biblia. Y más tarde, no, y tenés que estar orando. Orá una hora vos con Lucas, una hora orando. No. Pisemos el freno, o sea, no le pongamos carga a nuestros hijos. Así hacían los fariseos, le ponían carga a los otros. Querían que los demás sean perfectos, y ellos ni con un dedo querían pecharla. Y a veces también, sin darnos cuenta, hacemos eso. Carga, no, que debes hacer así, no, que asá. Tranquilo, porque el cambio comienza desde adentro. El cambio comienza desde adentro. Al tiempo dará su fruto hacia afuera. Amén. Que así sea. Lo último. El Evangelio consiste en dar a conocer a Jesús y a este como el Rey de Reyes y Señor de Señores y como el que sustenta todas las cosas, y Jesús se encargará de cambiar las vidas. No nos mandaron a nosotros a cambiar vidas. No somos nosotros los que cambiamos la vida. Es Cristo, es el Espíritu Santo. El que cambia las vidas es el Espíritu Santo, no los hombres. No son los hombres los que tienen que imponer cosas para que a Jesús esté contento. Los musulmanes tienen una cultura donde las mujeres prácticamente son la más santa de todas, pero se van a ir al infierno porque no creen en Jesús. Esa es la sencilla razón. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, bendito sea tu nombre. Tú eres Dios. Solamente tú eres Dios. Nosotros somos esclavos tuyos. Nosotros somos siervos tuyos. Somos inútiles, Señor. Yo te ruego que tu Espíritu nos dirija, porque si tu Espíritu no nos dirige, seremos semejantes a los necios, a los animales. Acomoda tú lo que yo he hablado, Señor Jesús, en la mente de los hermanos, en su corazón. Si algo ha estado mal expresado, yo te ruego que tú, Señor Jesús, lo corrijas. Líbranos del engaño, líbranos del mal. No queremos aprobarnos a nosotros mismos, sino queremos, Señor Jesús, que por tu Espíritu, Señor amado, nos confirmes en ti y nos transformes para tu gloria. Dirígenos en todo, en el nombre de Jesús, el Cristo. Amén.